Ok, on me, Jacob forever, Thalía. Yo era tan normal. I used to be normal. Y al conocer tu amor, but when I met you, algo empezó a cambiar. Something changed inside me. Mi alma. Solo para